A ver. Venga, a ver si se ponen de acuerdo. Bueno, somos del Instituto Diamantino y vamos a hacerle una pregunta sobre... Bueno, que tiene que responderla. Fíjate, ¿no? ¿Dónde vive? Pues mira ahí, en Pablo Rufio número 23. Vale. ¿De qué trabaja o trabajaba? Trabajaba, esperaba trabajo. ¿De qué trabajaba? De limpiadora en la calle. ¿Tienes familia en el barrio? Sí. ¿Cómo ha sido su vida? Mi vida antiguamente bien mala, no puedo eso, porque he tenido muchos males, mi marido estaba malo y todo esto. Pero tengo dos hijos que son buenísimos, esto lo conozco. ¿Un acontecimiento que quiera destacar de su vida? ¿Y qué? ¿Un acontecimiento que quiera destacar de su vida? ¿Eso qué es? Un acontecimiento clave de su vida. Algo importante que le... Yo ya de mi vida, yo lo pienso toda noche. Esto es lo que vamos a pasar y de todo esto. Y tengo a dos varones que son buenísimos. Una nuera que es, más buena que el pan. ¿A qué se dedica su tiempo libre? ¿A qué? ¿A qué dedica su tiempo libre? Pues mira, me dedico ahora a este punto, crochet, a todo esto. Me dedico. ¿Participa en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos de talleres o etcétera? ¿Qué fui yo aquí? Explícame bien. ¿Que si participa en alguna asociación? ¿Qué necesidades hay en el barrio? Muchas. ¿Alguna que quiera destacar? Muchas que esto debe de venir, pero mucha necesidad que hay. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Los servicios. ¿Los servicios? Que viene por la mañana a recoger la... Por eso digo que viene por la mañana a recoger. El servicio está fatal. ¿Tiene familia en el barrio? Mira, el servicio está fatal. La 9. Del ayuntamiento, ¿eh? La 9. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de las que tiene ya? Pues mira, tiene que tener cuidado, que tiene que venir a limpiar más las calles. El que viene por la noche a limpiar más las calles. Más vigilancia. ¿Cómo cree usted que nuestro instituto podría ayudar? ¿De qué? ¿Cómo cree usted que nuestro instituto podría ayudar? Yo refiero a los fechos. Porque es que tiene que ayudar, no ayudar. ¿Qué es lo que está allí? ¿Sabes quién es, no? Uh-huh. ¿Eh? ¿O te lo imaginas? ¿Sabes quién es o te lo imaginas? El alcalde y el presidente. Eso no hace nada. Eso no hace nada. Nah. ¿Y cómo sería su barrio de su sueño? Barrio de mi sueño, yo ya no tengo ni sueño. El barrio de mi sueño es como estaba antiguamente, que yo antiguamente vivía en Ciudad Jardín y estaba las correntivas, aquello era muy bonito, los llevamos todos los vecinos muy bien. Y ahora no los llevamos bien. Ahora es a ver quién puede más, a ver quién puede más. Y un egoísmo que tiene, que a ver quién puede más. Pero antes no se quedaban a las 5 meses que no tuviera, porque yo no lo tenía. Carmela, no, que yo estoy apartada de la misma olla. Había un acompañamiento muy bonito. Lo que ahora no lo hay. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿Te ha gustado, no? Sí, gracias.